Hemos llegado a día viernes y qué alegría es saber que dentro de muy poco vamos a disfrutar de un día maravilloso como es el día sábado. Pero mientras tanto, mientras que disfrutamos de este día que el Señor nos regala y antes de empezar las actividades cotidianas, te invito a que juntos realicemos el estudio de la matinal correspondiente para hoy, la cual trae como título Fe que aumenta con la muerte de los fieles. El versículo lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acabo de llegar de un funeral con mi fe robustecida. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo aumentar la fe de alguien gracias a un funeral? Como esposa de pastor he presenciado muchos funerales. Algunos, bueno, entre comillas, como el de hoy, otros no. En el de hoy hubo llanto y tristeza. Es doloroso ver a un ser querido tendido en un féretro, que en el funeral de hoy también había paz, esperanza y sonrisa en los rostros de los familiares y amigos. He estado en otros funerales donde solo hubo gritos, desesperación, angustia, llantos y gemidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el uno y el otro estriba en dos despedidas. Buenas noches y adiós. Cuando se dice buenas noches, se espera volver a ver esa persona en la mañana. Cuando acostamos a nuestros niños en la noche, les damos un beso, oramos con ellos y estamos seguras de que cuando el sol se levante en el horizonte, posiblemente aún antes de que lo hagamos nosotras, escucharemos voces infantiles que nos dicen, «Buenos días, mami». Sin embargo, decir «adiós» puede implicar algo muy diferente. ¿Has estado en un aeropuerto, en una estación ferroviaria o de autobuses, despidiendo a alguien sin tener la certeza de volver a ver? En estos casos, las despedidas asumen un matiz profundamente desesperante y sombrío. Dios dice que la muerte es un sueño. Jesús lo confirmó cuando les dijo a los discípulos, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Cuando se sabe que el sueño de la muerte tiene un despertar garantizado por aquel que resucitó, y cuando la tristeza no significa desesperanza, entonces el funeral es bueno. Y es esa esperanza en la resurrección la que robustece y aumenta nuestra fe. Te animo a que te esfuerces en llevar a tus familiares a los pies de Jesús por si te toca, desafortunadamente, asistir a alguno de sus funerales. Entonces podrás decir, buenas noches. Esa certeza será un incentivo para que aumente tu fe. Espero que pases un lindo día y desde ya te deseo un feliz sábado.